por las calles. Caminando se olvidan los recuerdos, porque hiciste heridas incurables. En mi alma de hombre son tormento, siempre he sido mi vida tormentosa. Quisiera hasta matarte, para que se terminen mis tormentos. Pero cuando me perdone mi madre, tengo que resignarme.